Muy buenos días a todos, los medios de comunicación, a quienes nos siguen por redes sociales. Comentarles la situación de los compañeros que están detenidos injustamente en el CEL 5 de San Cristóbal de las Casas. Hay algo que puedo decir. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, el sancionar de forma equivocada, sin hacer actos de investigación suficientes para aportar elementos de convicción para sentenciar a una persona sin que esto haya existido, pues arroja una gran desconfianza hacia el Estado a través de sus instituciones, lejos de, así como lo ha manifestado la compañera Petrona. Se tiende a establecer que se ha fabricado una serie de conductas delictivas que, lejos de abonar a la justicia, pues violenta, y violenta a los más necesitados. Actualmente, el estado procesal que guarda el expediente de los compañeros radica de que en primera instancia, y lo manifiesto de justa manera, ya existe una sentencia en la cual fueron 25 años que se les dio a las personas que están privadas de la libertad, 25 años que de alguna u otra forma pues asusta, y asusta porque no se realizaron los actos de investigación por parte de quien tiene la facultad de hacerlo, pero sobre todo presumiendo desde un inicio que son culpables, sin presuponer que habían actos de investigación que se debieron haber agotado para poder demostrar que la participación en dichos hechos no corresponden a la conducta que aparentemente se despliega por homicidio calificado. Esa es una. 25 años. Cuando nosotros interponemos el recurso de apelación ante la instancia correspondiente, ante la sala colegiada de aquí de San Cristóbal de las Casas, se logra establecer que hay algunos elementos que no concuerdan con la sentencia esgrimida por el Tribunal de Primera Instancia. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que acontece? Es muy fácil presuponer de que no hay elementos suficientes como para sentenciarlos a 25 años, por lo que se disminuye la sanción a 18 años, 9 meses. Por lo tanto, son 18 años de vida estar prisionero en un cerezo en el cual, lejos de reintegrarlos a la sociedad, en muchas ocasiones pues incumple la norma. Las inseguridades, los problemas, una serie de conductas que se llevan a veces dentro, lejos de abonar a su protección, los esgrimen en una situación de vulnerabilidad. Derivado de esa sentencia de 18 años, 9 meses, pues los familiares, los compañeros, los camaradas, cada uno de ellos, pues no está de acuerdo, sobre todo quienes resienten la privación, que son los compañeros, los 5 detenidos de San Juan Canjú. Así que se interpuso ante la sala colegiada el recurso de amparo directo el día 6 de agosto. Actualmente, el estado procesal que guarda es de que se le está notificando a los terceros interesados, considerándose los terceros interesados la esposa de quien falleciera una situación de un accidente, tal cual como lo narran los compañeros detenidos y privados de la libertad, y a la fiscalía, ahora sí, como dice la compañera de injusticia indígena, y también al asesor jurídico, para que hagan sus manifestaciones correspondientes. Ahora bien, después de que se agote esta debida notificación y se hagan las manifestaciones de acuerdo, será la instancia federal quien deberá resolver y deberá analizar cada una de las situaciones esgrimidas en el amparo directo. Pero además tendrá que vigilar que las investigaciones y cada uno de los elementos de convicción por los cuales fueron sentenciados y que, a criterio de nosotros, no son suficientes para demostrar la responsabilidad de las personas detenidas, puedan ser liberadas, nos puedan otorgar el amparo liso y llano para que puedan ser exculpados de dicha sanción penal, que de alguna u otra manera no solamente los priva de la libertad, sino los priva de los derechos a sus familiares, quienes están sufriendo la angustia de que sus familiares estén dentro de un CERS donde no solamente se priva de su libertad, sino que también corre riesgo su integridad física, porque si el mismo Estado no puede hacer una investigación de forma adecuada, en muchas ocasiones no puede ni garantizar la seguridad de quienes están privados de la libertad de una manera injusta y por una conducta delictiva que en muchas ocasiones pudiese ser fabricado por una instancia que su única facultad que tiene y la prioritaria es la de investigar de forma adecuada, agotando cada uno de los medios de prueba o cada una de las periciales necesarias para demostrar o no si una conducta se cometió. Por ahora esperemos de que la situación del Poder Judicial Federal, en el cual entró ahorita en huelga, no vaya a alterar o vaya a modificar el tiempo que esperamos en que se tenga resultado de dicha situación que está planteada a partir del 6 de agosto. Nuevamente reitero, el 6 de agosto se presentó el amparo directo ante la sala colegiada para que ésta remita cada uno de los tomos, los videos, los elementos que se hayan desahogado en cada una de las instancias correspondientes. Esperemos tener el otorgamiento del amparo judicial para poder liberar a los compañeros que hoy están privados de la libertad.